pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Pues sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos empezando un mamut de 14 de febrero y empezamos con Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? ¿Cómo estás, George? ¿Qué tal tu 14? Pues llegando tarde al 14 de febrero, porque ya estamos a 15 de febrero, borrego, pero estamos completamente en vivo en este su mamut número 77. Y yo voy a seguir llevando la cuenta, no me importa, y no sé para qué tampoco, pero así será. Pues, bienvenido, borrego. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal este supertazón, toda la nostalgia noventera? Las quejas del escenario y muchas, muchas otras cosas. Porque ayer fue 14 de febrero, pero el 13 de febrero fue el Super Bowl. Sí, güey, bueno, hablando de Super Razón, güey, pues bien, güey, ¿no? Tú eres muy fanático de... Soy sumamente, aquí en la Villa Melón, lo celebramos ampliamente. Tanto que no lo vi hasta ayer como a las 2 de la tarde, puse la repetición para ver qué había pasado. Pero viste la repetición completa o solo el resumen, no es lo mismo. Vi como 30 segundos del último, del segundo cuarto, el medio tiempo y la segunda parte completa. Ok, ok, pues mira, los gringos se pintan solos para hacer show, ¿no? Entonces creo que ahí sí ellos llevan la batuta en todo. Fue un buen partido. Al final, como siempre, tuvo que ser como decidido en los últimos minutos, últimos segundos, últimas jugadas. Y no sería hollywoodense. Y para los fanáticos del fútbol americano, pues está chido que un quarterback como Matthew Stafford, que estaba en un equipo muy malo, güey, pero muy, muy malo. ¿Qué equipo? Los Leones de Detroit, así, acababan en los últimos lugares. Y de repente lo seleccionan los Rams y le dicen, güey, tienes que ganar el Super Bowl este año. Y lo ganó. Y aparte, los dueños de los Rams son los mismos dueños del Arsenal de mi corazón, que va de la chingada porque no le meten varo, porque todos se lo llevan los Rams. Yo creo que todos se lo metieron, porque en serio, güey, hicieron un como Dream Team, güey, de fútbol. O sea, metieron a todos los güeyes más cabrones. Les pagaron y los tenían ahí, güey. O sea, si no ganaban era porque... plano fue una muy mala inversión. Muy bien, pues ese fue el breviario cultural del Super Bowl. Porque hoy nos preparaste un programa muy romántico, ¿no, Borrego? Claro, pues empezamos con Elvis Presley. ¿Y qué más nos trajiste, no? Bueno, yo puse unas, no sé si son las únicas que vamos a poner, borrego, por mí está bien, ya sabes que desde que me enseñaste cómo bajar rolas de Spotify a mi unidad móvil, me atasco bien chido. Digo, luego las borro, ¿no? Pero, híjole, es que esta es lo que pasa con la tecnología, ¿no? Te dan una herramienta y te atascas, ¿no? O sea, pasó con Instagram, pasó con Facebook, pasa con estas. Entonces, en este momento, Borrego, no puedo ver las rolas que puse. No sé por qué está bloqueado mi unidad. Voy a empezar con el favorito de este programa, con David Bowie. Tiene que estar esta rola, ¿no? Valentine's Day. Muy bien, tú, Borrego. Bien bajado ese balón. Vamos con David Bowie. Siguen en Mamut en Resistencia Radio. David Bowie Valentine's Day del disco Next Day. Pues nada, ni siquiera decirle especial de San Valentín, güey. Es que no, el especial lo hizo el Chaco hace unos minutos y le quedó bien chingón. Nosotros, exacto, recuerden, amigos, que nosotros somos los improvisados de la Resistencia Radio. No tenemos formación en comunicación. Bueno, yo en comunicación visual, güey. Tú en comunicación auditiva podría ser, ¿verdad? Pero musical podría ser, pero no, aquí los profesionales son otros. Y Lolo se nota, el Chaco, it's going places. yo siempre que escucho los programas es normalmente en la mañana, en la tarde estoy muy ocupado. Pero bueno, vamos a dar. Discúlpame, señor ocupado. No, ¿cuántos perros salvaste el día de hoy, bro? Hoy, ¿cuántos perros salvé? vamos a ver las redes sociales, güey, si se nos va, güey. Twitter. Ah, mataste un perro, evadiendo la respuesta, muy bien, bro. Digamos que lo ayudamos a acabar con su miseria. Arroja Resiste MX en Twitter. Ahí nos pueden escribir, nos pueden encontrar en Facebook, Resistencia Radio, y en Instagram, Resistencia-Radio. claro, pueden estar en la este, en la página artesanciaradio.com y por supuesto pueden bajar la aplicación para tenernos 24/7 en su celular. 24/7, exacto, en su corazón, como sí, ¿no? Como, como nosotros, entre nosotros, Borrell. Nos queremos tanto. Y oye, ¿qué este? ¿No haces algo el 14 de febrero? ¿O qué momento te empezó a valer mal? Porque, porque ya siempre llega el momento, ¿no? Sí, bueno, siempre me pareció como que... Yo creo que de niño, ¿no? O sea, es como que te gusta. Mira, de niño yo era Martí. No, no es Martí, yo era Rafita. Y este... con un poco más de pelo y menos amarillo. Este, pero bueno, no, o sea, pues, digo, la de la primaria me acuerdo mucho que llegaba, sí me llegaban una o dos cartitas. La verdad, pues, se sentía chido, ¿no? De, la vez que, o sea, ese intercambio, ¿no? De cartitas. De cartitas. ¿Sí? Es que no me acuerdo cuál era, si era en la primaria, que dejabas tal cual como un buzón y ahí te dejaban cartas. Debió haber sido la primaria. La primaria, ¿no? Y sí, pues de repente llegué a una carta y dije, ah, pues está chido, ¿no? Y pues sí, había otros güeyes que tenían así 100, ¿no? Y las chavas también, bueno, las niñas también, había unas que tenían un motor y otras pues no tenían ninguno. Entonces como que en ese entonces, yo creo que como método de defensa, empiezas a dejar un poquito eso de lado y decir, ah, no importa tanto, ¿no? Puede ser, yo en el momento que va tanta gente que me quería salir a un lugar y todo atascado. Esa es ya la segunda etapa, porque ya cuando tienes una relación estable es cuando puedes decidir y decir, oye, va a estar todo hasta la madre. O sea, no hay forma, ¿no? No hay forma, pero sí llega un momento, o sea, yo creo que es un momento de madurez. Un momento de sí, mucha madurez. De las dos partes, ¿eh? Porque hay personas que... Sí, no les da. No la perdonan. Sí, no, imagínate. No perdonan el mazapán, no perdonan el globito y acá las rosas, los sones y eso. Sí, tiene que ver mucho con la personalidad y el tipo de relación que tienes y el momento de la relación también. También llega un momento que dices, o sea, que cuando ya no haces nada y de repente un detallito por ahí, ¿no? Un detallón, exacto, y ya con eso. Pero sí, creo que supongo que son ciclos, ¿no? También cuando empiezas una relación nueva, pues empieza otra vez esa onda y irle midiendo el agua a los camotes y luego ya llegar a esos acuerdos de que dices, pues es que me vale madre. Ah, a mí también, ah, perfecto. Ah, ok, qué bueno. Pero man, vamos con otra rola, güey. Sí, ¿ya? Vamos a poner Love You Madly The Cake. ¿Qué te parece? Está bien buena, la escuché en la semana. Y Cake es una banda que me encanta. Que una vez vinieron a México y justo tenía boletos y todo. Y se casó mi prima en Guadalajara y no pude ir. Pues creo que esa vez se los dimos a Alex. No fuiste a la boda, bro. ¿Mandé? No fuiste a la boda. Ah, no, la boda estuvo fantástica, bro. Digo, de lo que me acuerdo, ¿no? Porque también perdí mucho ahí. Pero sí, no me arrepiento de haber ido a esa boda. Estuvo bien chido. Va, pues vámonos con Cake. Love que you. Viva el amor, por cierto. Saludos a Ed y a Arturo, porque esa boda estuvo bien buena, hablando del 14 de febrero y el amor y todas estas madres. Yes. Pues vamos con Cake. Aquí en Mamut. I don't want to wonder if this is a Ya estamos de regreso aquí en su mamut enamorado. ¿O no? Mamut enamorado, sí, lleno de corazoncitos, con ojos de corazoncito. Oh, estos corazoncitos de perfume, más que horrible. Qué asco, güey. Es de los peores inventos jamás hechos, ¿no? ¿Qué se come eso? ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué le pones perfume a algo que te vas a comer, güey? No sé, güey, ¿para qué? ¿Por qué era perfume? O sea, no era así, no era algo chido, güey. O sea, no es así, se me antoja, no mames, era horrible, güey. Bueno, de niño yo sí me los tragaba, porque de niño tragas todo lo que sabe dulce, güey. Pero no, sí, ahorita que lo recuerdo como que no... No, me entiendo, sea, no como que se me revuelve un poco el estómago, güey. Son unos corazoncitos de perfume, por favor. Qué horror. Y aparte justo es eso, o sea, nunca nadie los compró, güey, siempre aparecían de la nada, ¿no? Como los dulces que tienen la pasa adentro, güey, eran iguales, ¿no? También, ¿quién los compra eso? ¿Cuáles? La Pops, los que tienen la pasta adentro. ¿Los chocolates? No, los dulcecitos son caramelos. Tienen una pasa adentro, güey. Qué horrible, unos transparentes. Sí, güey. Bueno, no, los mames, qué feo. No, estás diciendo pura cochinada, güey. pura pesadilla de niño. O sea, ya vas a sacar después las frutas secas. Ah, esas son bien buenas, güey. No, las que están horribles son las... Pero de niño, güey. Como caramelizadas, güey. ¿Sabes cuáles? No, creo que no, güey. No las ubico, güey. No son las que vienen de la piñata. Las citrón, güey. Esas madres que están horribles. Ajá, esas me refiero. No, sí son horribles. O la colación, ¿no? También es bien fea, güey. La colación, el anís, todo eso, güey, del 14 de febrero. Correcto, Borrego, correcto. Oye, y siguiendo con ese recuerdo de la primaria y de los buzones y de Rafa Gorgori, me acordé que mi primera novia estuvo, un día le dije, es más, no le dije, le dije al enano, que era un amigo mío, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy chaparrito. Le dije, oye, vele a decir a esa niña que se quiere andar. Entonces fue, corrió y regresó y me dijo que sí. Y dije, perfecto. No le volví a hablar a la niña. Sí, ¿y ahora qué hago? Así, bueno, perfecto. ¿Y ahora qué? Sí, y ya, no le hablé. Hasta que un día ya no era mi novia y le volví a hablar. Fue así de, ok, así es como funciona. Se da pauta a muchas relaciones conflictivas durante mi vida, güey. Yo recuerdo que una, igual en la primaria, una niña que le gustaba, ya sabes, güey, ¿no? Que acabas viendo la fiesta y le das un beso y lo que quieras, y esta chica por alguna razón pensó, éramos novios, güey. Entonces voy a la papelería, güey. Y que me voy, güey. Y, ¡ah! Y ya no saliste de tu casa como... No sé, mi casa, igual me habló y me dijo, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no de qué? Yo sí, ay, que no te vi, no mames, ya era súper evidente que sí. La había topado de frente, güey. Ay, no mames, el amor en tiempo de primaria es tan bonito y tan cagado. Oye, pero ahorita estaría bueno saber, pues, cómo le hacen, porque pues tú y yo estamos comprometidos, digamos. Y ¿cómo le hacen, no? Como para el amor en tiempos de pandemia, ahorita que dijiste el amor en tiempos de... ¿Qué dijiste? De niño, la primaria, ¿no? Ajá, pero ahorita también está cañón, ¿no? Pues ahorita que los adolescentes, adultos, pues Tinder, ¿no? Y esas cosas. Sí, puede ser, ya es más fácil, ¿verdad? Pero No sé, yo he escuchado y no es tan fácil. Me han contado historias y... De niño, güey, los que tenías que tener, güey, para hablar a la casa de la niña, güey. Oye, sí, y entablar una conversación. Que te contestara el papá o la mamá o el hermano, güey. Ajá, y deja de eso, o sea, ya... Me acuerdo muchísimo de un episodio de Los Años Maravillosos, donde todo el episodio se trata de que Kevin Arnold le da miedo hablarle a Winnie Cooper, ¿no? Por teléfono. Entonces, es media hora de ver que ese güey ansioso por hablarle, pero era, o sea, nos representaba a todos. Ahora todos ya estuvimos en ese momento. Ahora ya es un WhatsAppazo, güey, ya. Te va es el caso, güey. O sea, ni siquiera tienes que pasar esos filtros, güey. Y quién sabe, ¿no? Igual ahorita hayan visto. Es el único filtro, güey. Ajá, pero está más chafa, ¿no? Porque también, obviamente, o sea, hablando como de, desde el punto de vista del hombre, porque desde el punto de vista de la mujer es muy diferente, y seguramente les pasa lo mismo, ¿no? Quiero pensar. Pero, por ejemplo, mandas un WhatsApp con la facilidad del mundo, ¿no? Hasta de repente son como inocuos y pues ya lo abusas. Voy a lo mismo, abusas de eso. Una llamada telefónica, o sea, creo que sigue dando la misma ansiedad, ¿no? Porque no es lo mismo mandar un mensaje de una vía que entablar una conversación. Y que si la gente está ocupada, que ya mucha gente le da mucha ansiedad contestar el teléfono, etcétera, pues ya se vuelve complicado. Y eso, güey, que bueno, ¿qué les pasa, cabrón? Leí que ya los timbres, güey, o sea, ya están en desuso. Porque las nuevas generaciones le dan ansiedad porque el timbre suena muy fuerte. Ya mejor habla, ¿no? Sí, ya estoy allá afuera. Es mucha exageración. Pero bueno, volviendo al tema del amor. ¿O qué puedes hacer, güey? O darle like a las fotos en Instagram, güey. Así como, ay, mira, le doy like. O comentar una foto, güey. Sí, yo creo que podría ser, ¿no? También. Pues es que estás muy expuesto, ¿no? O sea, pues que cada vez que subes algo te expones. Nos diga qué hace para ligar en estos tiempos. De todos van a decir, está bien fácil, mano. Nada más dices, ¿qué onda? Así, mándame el pack y ya. El te creo pack. Todo lo que dice. Exacto. Vamos a rola, güey. ¿Te late ir con Blur? Por favor. Sí, vamos con Blur. Contender. De Contender. Y que nos escriban por ahí una experiencia que tengan de amor bonito. Sí. ¿Quién nos va a escribir, güey? No dale. Vamos con Blue. Waiting for the night to come. Tender is eso fue Blur, este... con Pepsi Blur. Bien, güey, qué buena rola. Dura, pero ¿sabes qué? Dura un chingo, güey, pero como que no se nota, güey. Dura lo que tiene que durar, borrego. Este es un himno, güey. Viene en el disco, es mi favorito, la neta, güey. Es el 13 de Blur, que cumpleaños el otro, el, donde viene Song 2, que se llama Blur. Cumplió 25 años. Este, si no recuerdo mal, es del 99, este, el 13. Y me voló la cabeza. O sea, ahí vienen mis rolas favoritas de Blur, creo. Y Blur. Pero es súper fanático de Blur. Entonces, soy muy fanático, pero hay cosas que no me gustan, ¿sabes? O sea, sí tienen esta onda como muy pop, que no me encanta, pero justo por eso me gusta mucho este disco y los que siguieron, bueno, el que siguió, que fue el Think Tank. Y no tanto de la primera parte, porque la primera parte pues era Britpop, muy proto Britpop. Entonces era muy pop en lugar de ser más rock. Este, y ya después agarraron como, se marinó, digamos, y se volvió una locura, ¿no? Y ahora lo que todo lo que hace Damon Albarn, pues sí, soy muy, muy, muy fan. Muy bien, George. Oye, pues tenemos lleno, güey, lleno el Twitter y el WhatsApp, güey, de todas las experiencias que nos están mandando, güey. Sí, una locura. Que podremos contar de las que nos acordamos de otras personas. Ah, no sé. Sí, güey, ventaneando a todo el mundo. No, mira. ¿Ah? No, es así de como por ejemplo cuando el raro, ¿no? Así, ¿no? El sí, exacto. <güey. risa> No, bueno, podremos decir nombres, ¿no? Pero... no, pues es que esto de la... es que esto de las relaciones, güey, sí está interesante, ¿no? Hace rato estaba escuchando podcast del tipo de parejas que existen, ¿no? Eso es muy banal o pues, igual no es tan chido etiquetar a las parejas por el tipo, pero sí tiene un poco de razón y sirve más como para también para darte cuenta, ¿no? De algunas conductas que puedes llegar a tener en tu dinámica de pareja, cómo de repente puedes pasar como por muchos tipos en una sola relación, ¿no? Ah, claro, por ejemplo, el principio, güey, de una relación, güey, es como conejos, güey, ¿no? Esa etapa es así como... Y más si te prestan un cuarto a tus amigos, de así, ¿no? Pues, por ejemplo, güey, pues, todo el tiempo, güey. Pero justo ahí, como que mucha gente se queda clavada, literal, figurativo, como quieran, verlo, en esa etapa, ¿no? Y cuando evoluciona algo más, Luis, cuando empieza a haber problemas, que obviamente alguna de las dos partes no quiere que eso sea todo el tiempo. O sí, pero hay otras cosas que también tienen que suceder, ¿no? O sea, la vida real, ¿no? Y empieza a haber otras prioridades, y entonces cuando casi siempre hay la mayoría de las parejas se acaban como, bueno, tenemos que hablar. Esto está divertido, pero... ¿Qué somos? Exactamente, ¿qué somos? Humanos. Mexicanos. Exacto. Ciudadanos. Sí, probablemente deberíamos de tener aquí la opinión de una mujer, porque sí, parece ya que estamos así en nuestra man cave y tomando cerveza, güey. Bueno, pues eso hablando, es hablando de nuestro... Ajá, güey, realmente necesitamos un equilibrio, güey. Pero está bien, o sea, también no, lo que hay ahorita, ¿no? Yo no generalizo. Las dos partes pueden ser, güey. La chica puede ser la que tome la... Así como la se me fue el avión. O sea, como que la chica, la que tome la decisión de decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué somos? O el hombre, ¿no? O sea, creo que puede ser cualquiera de las dos partes. Los hombres también nos gusta tener cosas estables. Y también a las mujeres les gusta echar desmadre, güey. Sí. No en la primaria, ¿eh? A los hombres no nos gustan los estables en la primaria, porque ni siquiera sabemos qué es. No, en la primaria nadie... Es como ese amor romántico, ¿no? Como... No sé, güey. También necesitaríamos tal vez tener aquí a los psicólogos, güey, de la resistencia, güey, que nos estén orientando nuestra plática llena de prejuicios. Sí, güey. No, pues más bien sesgada desde nuestra experiencia personal, ¿no? Exactamente. O sea, no estamos, bueno, creo yo que no estamos siendo prejuicios porque estamos hablando de nosotros mismos. Es muy probable que sí. No, no, no, es muy probable. Es la verdad. Estamos hablando de nuestra pequeña burbuja. Pero sí, güey. En la teoría de las burbujas siempre volvemos a lo mismo. Porque es muy real. Pero pues es que es lo que hay, güey. O sea, es lo que somos, pues. Oye, pues viendo que estamos en esta parte, güey, del amor, de conejos, güey, del principio de una relación. Me parece si vamos con Love in the Elevator de Aerosmith, güey. Debo decir que Borrego, la indicación de Borrego es quiero rolas empalagosas. Y yo no supe, creo yo que no supe cumplir también con la tarea, pero Borrego efectivamente sí lo hizo. No, mira, para ser honestos, güey, lo que hice ahorita, güey, llegué y puse en el buscador de donde tengo todas las rolas, güey, Love. Porque, una vez más, amigos, amigas, este es el programa de improvisación de la Resistencia Radio. Así que, güey, pues vamos con ellos, güey, muy bueno. Sigamos hablando, no sé. Sí, por favor, güey, por favor. Así que sigan en Resistencia Radio y vamos. Aerosmith con Love in an Elevator. Este, si vivimos en Mamut. Mamut de 15 de febrero. De quincena. de quincena. Este, que muchos yo creo que salieron, ¿no? Quincena, ¿no? Pues siempre es así, bueno, pues el 14 es un día antes de la que andas sí, más rotísimo. O sea, ahí sí, como por ahí dicen San Marketing, como que le falló, ¿no? Le falló, porque sí, o sea, según esto, este, bueno, habrá quien les paguen, ya quienes les paguen antes, ¿no? Pero pues en general es así de, oye, ahórrale porque el 14 no vas a tener varo. O bueno, pues los que tengan tarjeta de crédito, pues ahí, ¿no? Ya, pues total, aguantan al corte. Oye, no sé cómo estuvo allá en la capital el tráfico de ayer, pero acá estuvo espantoso, güey. Sí, hubo tráfico, me parece más de lo, aparte de como mi camino de casa de mi mamá a mi hijo aquí, es Tlalpan, güey, entonces, ahora que lo pienso. Hay una correlación entre el 14 de febrero y el tráfico de Tlalpan. El tráfico de Tlalpan de ayer, güey. Entonces, porque es que, ahí se, es que es un punto de convergencia entre los enamorados y los no enamorados, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Los que buscan un amor, más bien los que ya tienen un amor y los que no tienen un amor y lo buscan ahí. O los que tienen dos o tres amores, güey. Que también los hay. También. El poliamor. Que no es el amor entre policías, aunque también puede ser. O sea, unos policías pueden ser poliamor. Poli, sí. sí, por... estoy confundido. Sí, este, definitivamente no sabemos nada de literatura amorosa. Yo vi Romeo y Julieta en la secundaria, güey. Y aparte. De Mario DiCaprio. Exactamente. Y Claire Danes, que estaba leyendo que no escogieron. Originalmente querían a Natalie. Ay, ¿cómo se llama? Natalie Portman. Ajá, Natalie Portman para Julieta. Pero que cuando hicieron pruebas así como con Leonardo DiCaprio parecía que, o sea, que era un güey molestando a una niña, ¿sabes? Estaba como muy morrita y así. Entonces dijeron, no, ¿saben qué? No, mejor con alguien más de la edad de ese güey. Y después nos enteramos que Leonardo DiCaprio tiene una no sé si te contamos esto, pero Leonardo DiCaprio tiene una tendencia muy marcada, incluso hay gráficas al respecto, en donde sus novias no pueden pasar de cierta edad porque las botan. Hay un chiste, güey, de no me acuerdo quién, güey, estaba haciendo, creo que fueron unos Óscares. Ajá. Y sí le hicieron un chiste al respecto. De eso, güey. Y como que pasaron la toma a Leonardo DiCaprio y como que no le causó mucha gracia, güey. No sé si fueron unos Golden Globes o unos Oscars o algo así. Ajá, alguna premiación. Ajá, sí. Pues es que, güey, pues no te va a gustar que te digan, ¿no? Pero es la realidad. O sea, te digo que hay gráficas, me lo enseñó porque estábamos hablando, ahora que fuimos a Jalapa con Alejandra y Jorge. Nos estaban diciendo, bueno, Jorge de pronto es muy obsesivo con ciertas cosas, entonces tiende a clavarse en el tema y sacar mucho contenido al respecto. Entonces se clavó con lo de las novias de Leonardo DiCaprio y había una gráfica en donde venían, ¿no? Así de, empieza con esta a cierta edad, la corta a cierta edad, tiempo transcurrido tal, y cada vez se va haciendo más amplio la diferencia de edad entre sus novias y él, ¿no? Obviamente, pues, no sé, al principio tenía 30 y su novia 21, y ahora tiene, no sé cuántos tenga, 45 tal vez, y su novia sigue teniendo 21, ¿me explico? Bueno, güey, pues es como las novias del guitarrista de Rolling Stone, güey, también criticaron mucho a Ronnie Wood, güey, porque salen las fotos de playa con una chava como de 25 años y pues salía todo cadavérico. Casi momia. Y el güey así como que, pues qué, güey, ¿no? O Madonna, güey, también, que tiene su... un chavito, ¿no? Nah, tuvo un chavito en los 90s. No, que era como su bailarín. Ándale, güey, pues que ellos pueden, güey, ¿no? Es que lo hagan. Es que lo hagan. Es total. O sea al final del día yo creo que las dos partes saben, ¿no? Y obtienen cada quien beneficio de los dos. Igual si es amor, igual y no. Pero pues... justo ese es un tipo de pareja, el que saca beneficios de la relación, güey. en donde está obviamente consensuado. Mientras el beneficio para ambos. Es consensuado, no hay problema. Exacto. Que hagan lo que quieran. No, pues amiga, date cuenta, ¿no? ¿Así dicen los chavos, Borrego? No, creo que eso ya es como el 2010. Ya, me siento viejo. Sí, ahora todo es como... O sea, como que dicen... Acabo de leer un tweet, güey, de una chica que decía, que recibió un currículum, güey, y que en una de las... O sea, de los hobbies de la persona que entregó el currículum decía, social listening. Elabora el tema, por favor. Y la chica, la entrevistadora, la reclutadora dice, ¿por qué no me dice que le guste el chisme? Y hasta nos vamos a tomar un café. Social listening. Ajá, exacto. ¿Y qué era en realidad? Pues que le guste escuchar a la gente, yo creo, ¿no? O sea, como, a ver, vamos a platicar, ¿cómo estás? ¿Qué sabes? ¿No? O sea, cuando todos tenemos un amigo o amiga, güey, que le gusta terapear, güey. Te sientes bien, te sientes mal, vas, hablas, sacas todo tu bodega ahí con esta persona, güey. Supongo que era eso, güey. Echar el chisme, güey. Echar el chal. Lavadero, güey. ¿Qué es el social listening y cómo usarlo? Consiste en supervisar las conversaciones y menciones alrededor de tu marca que tienen lugar en las redes sociales, pero también incluye otros aspectos como lo que dice tu competencia, así como productos, ideas o temas que están relacionados con tu marca. Básicamente es chismear, pero en redes sociales y con una meta, ¿no? Pero sí, es eso. Eso es estoquear y es a ver qué están haciendo. Tal cual es chismear, güey, sí, tal cual, ¿no? O sea, como, pero sí, o sea, imagínate lo avanzado que tienes que estar en esto para saber que, o sea, tú como reclutador y tú como entrevistado para saber que eso lo puedes poner en un currículum, güey. Porque, o sea, ella lo puso y probablemente la reclutadora en la vida había escuchado eso y ya es algo, ¿no? Ya es, o sea, ya, aquí veo... Hay herramientas, hay apps, hay no sé qué tanta cosa. Y sí se me hace un poco, O sea, sí me hace sentido, ¿no? Lo que están haciendo. Pero sí, de pronto me lo dijiste y dije, pues, ¿qué pedo, güey? ¿Eso qué? No. Sí, güey. Ahora los nuevas tendencias, es decir, todo en inglés. Como cuando pusieron, también leí, güey. Que a las nuevas parejas les gusta... No les gusta salir, les gusta practicar el nesting. Es echar la hueva, güey. Echar la hueva, claro. Si vamos a echar la hueva, entre piernas, güey. El nesting, güey, no mames, qué lamentable. Está bien, Borrego. Pero pues vamos con Rola, güey. Vamos con Rola. Ahorita que dije, amiga, date cuenta. Do you realize de los Flaming Lips? Ah, ok. Vamos con los Flaming Lips y Resistencia Radio. That everyone You realize the sun doesn't go down. It's just an illusion caused by the world spinning around. Do you realize that you have the most beautiful face? Do you realize? Hendrix Experience, Love or Confusion. Mamut, en vivo. Estamos en vivo. No, no lo dijimos, pero estamos en vivo. Y bueno, podemos decir que, por ejemplo, el día de hoy hubo una promoción de Ticketmaster que estaba 2x1 los conciertos de Foo Fighters, el EDC, el concierto de los Strokes, y no me acuerdo qué otro. Algunos otros que no me importan. Marc Anthony, creo, ¿no? John Secada, nada, no es cierto, no tengo idea. Y por ejemplo, mañana es el día Vive Latino, pues creo que van a estar más baratos los boletos. Y otra novedad, bueno, fue la Champions, los Rams son campeones, Messi falló un penal. Sí, pero ganó el PSG. ¿Qué otra cosa? Creo que fue la preventa de Placebo también. ¿Placebo va a regresar? En septiembre viene a la Ciudad de México, al Palacio de los Rebotes. ¿Y hubo también fila virtual? No, creo que no, güey. O sea, a mí sí me dan ganas de ver a ver a Placebo, tío, ¿no? No, ¿verdad? No es tu hit. No es mi hit, pero sí iría, güey. O sea, si tuviera varo así, dije, tengo que gastar nuestros 500 varos. Iría. 1500 varos cuesta la pista y el resto de novio. Pero, bueno, está bueno, ¿no? Sí, güey, Placebo. No sé si traigan disco nuevo, pero pues sí. Sí, traen disco nuevo y está bueno. Bueno, está muy Placebo. La verdad es que no le movieron mucho, pero suena bien, güey. Tiene buenas rolas. Creo que pusimos una, ¿no, bro? ¿O no? No me acuerdo, güey. Hoy al menos no. Ay, no. Y no creo que pongamos nada de Placebo. ¿O se te ocurre una ahí que tengas en el tintero de Placebo que sea como muy... Without you, I'm nothing, ¿no? Sería, ¿eh? Ah, no mames, tiene una rola, güey. ¿Qué esa que sale? Pues si la tienes ahí, güey, que yo no la tengo. Sale... David Bowie, güey. No, ¿que David Bowie sí es...? ¿Eh? Rolas... pero... ¿Cómo? Tengo que ir con rolas en español, güey, pero... Ah, pues ¿qué te parece que lo que encuentras a Placebo pones tu luz, güey? Que la he estado escuchando toda la semana y es una gran favorita también de este programa, ¿no? Azul Violeta, sí, claro, güey. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? ¿Qué? Me di una encomienda. ¿Tu luz no tiene que ver con el amor, no, verdad? ¿Con el amor al universo, con el amor al mundo? Es otra, güey. Ahí no solamente te puede ser el amor carnal, güey, puede ser el amor... No, este, pues también el amor a los animalitos, el amor a la naturaleza, al pastito. Tienes toda la razón, George. Tiene mucho que ver con el amor, güey. Vamos con el sur. El amor propio, güey. Es el más importante. Es el más importante, borrego. Vamos con Azul Violeta, esta llamada Trek. despedida fue Guadalajara. Subió el estadio con y George dice que su último toquín fue en Guadalajara. Fue en Guadalajara en 2019, es una tristeza porque creo, no me acuerdo, pero creo que nunca los vi en vivo. Creo que yo tampoco, güey. No estoy seguro si en un video, pero no creo no haberlos visto en vivo jamás. Y es una gran banda, güey. Era una gran banda. Puede ser una gran banda y ya definitivamente creo que ya se separaron. Digo, nada, pasa nada, en un Vive Latino probablemente los logren dar de nuevo. Pero por el momento pues si no, no hay nada. Y sabes que no tuvieron concierto de despedida aquí. En Guadalajara. O sea, ya son, güey. La gente de Guadalajara tiene unas grandes bandas, güey. Sí, dime 5. Te digo 5, güey. Maná. ¿Maná es de Guadalajara? Sí, güey, mames. No tengo idea, güey. Azul y Violeta, güey. Este, Disidentes, son de Guadalajara, güey. La Cuca. Media, güey, de Guadalajara. Descartes a Kant, güey, son de Guadalajara. Descartes a Kant, son muy buenos. Así, ahí. A esos todavía los podemos ver en vivo, Borrego, un día de estos. Sí, en el Alicia. Ah, ya, no, la Alicia todavía, todo este año va a estar dando conciertos. De hecho va a estar el próximo que vi. Eran Los Exquisitos. Y pues, o sea, fieles a su esencia, pues son son conciertos bandas baratos, ¿no? O sea, bandas como de casa y pues no tan caros, ¿no? Y que tienes igual, güey, ¿no? Conciertos baratos, pero pues ahí tienes que tener la palanca, güey, para que dejen tocar ahí. No, ahí ya se va a acabar, Borrego, ya. Tampoco cualquiera. Por ejemplo, todo, va a estar, güey, Sonido Gallo Negro. Bueno, ya estuvo. Sonido Gallo Negro. ¿Qué otro? A ver, déjame ver qué más. Cabezas de Cera, güey. Una bandota también, güey. ¿Te acuerdas de Cabezas de Cera? Sí, güey. Son muy buenas, güey. Va a estar este próximo viernes a las 8, 150 pesitos. Sí, ya, güey. A ver a Cabezas de Cera, güey. Sí, ya. Viernes y sábado va a estar. Ya no me acordaba de Cabezas de Cera, güey. Lo que me ven a enterar aquí. Sí, güey. Pues ahí en el Alicia, güey, ¿dónde está? Yo creo que ya había terminado, o sea, yo como que leí un post ahí de que ya... Ay, güey, la Alicia, güey, precisamente por la pandemia, güey. La pandemia sí, también, regresando un poquito al amor, güey, también varias relaciones acabó la pandemia. Sí, pues es que de pronto cambiaron las dinámicas entre las parejas, ¿no? De tener pocos minutos al día, ¿no? Si estabas... minutos efectivos de juego, güey. Exactamente, güey. Se volvieron a todo el tiempo. Entonces sí, era complicado, ¿no? Cambiar esa dinámica. Y que aparte luego las casas aquí en la Ciudad de México son pequeñas, ¿no? Los departamentos son chiquitos, güey. Ahí dos, tres personas, güey. Cuatro personas, güey, compartiendo espacio. A veces más, güey. Cuando sí, viví en San Pedro de los Pinos me sorprendía de la cantidad de personas que podían salir de un departamento. Y todos con su vida, güey. Su vida allí dentro, güey. Escuelas, No, mames, está cabrón, güey, ¿no? Sí, fue complicado. Fue complicado, parece que ya pues ya el tema de la pandemia sí va a seguir siendo mencionado a lo largo de los años, pero ya con menos fuerza, ¿no? Parece que está perdiendo como relevancia en varias cosas. Y justo ahorita acabo de ver que para Coachella, que creo que es en abril, ya dijeron no va a haber ni una sola restricción. ALB, vengan los que quieran y los que puedan. Pues sí, güey, ya mucha... Hoy en mi trabajo, güey, o sea, mi jefe atendió a alguien, güey. Y le dice, lo primero que le dice, ¿y ya te dio? Y así como que no, no me ha dado. O sea, como que ya estaba implícito, güey, ahí en la conversación, güey. Ah, claro. Ya te dio COVID. Claro, ajá, que es como, como decir, güey, este, ya te dio varicela. Ya te dio varicela. No, no me ha dado, güey, de niño, o sí me dio, no sé, güey. Yo, ajá, afortunados los que hemos llegado hasta este punto, güey. Cuando, ahorita que está el refuerzo, güey, para los millennials tardíos, güey. Que somos nosotros, güey. Este, pues justo uno se da cuenta de que sí somos afortunados de haber llegado a este punto, güey. ¿Cuánta gente no lo hubiera deseado haber tenido la oportunidad de ponerse una vacuna? Exactamente. Y más con el contexto, ¿no? O sea, digo, sabiendo lo que ya sabemos ahora, ¿no? De que iban a llegar las vacunas, de que las cosas se iban a poner un poco menos graves. Pues yo creo que muchas personas hubieran cambiado las decisiones que tomaron. Claro, güey. Pero pues ¿qué te digo, Phelps? ¿Qué te digo, Phelps? Pues vámonos con Rola, porque se nos está acabando el tiempo, borrego. Sí. Oye, mira, que ya viene el Hostil 2.0 de después. Nah, es cierto. Oye, hablando de la escena de Guadalajara, güey. Te late Eli Guerra, güey. Muy bien. Te amo, I love you. Perfecto. Sí, en este Mamut de 14 de febrero. escuchamos a Eli Guerra, que yo estoy equivocado, no es de Guadalajara, es de Monterrey. Lo siento, amigos. Te di un mal dato. No pasa nada, borrego, a todo nos puede suceder. Sí, pero gracias al Google, güey. ¿Alguien diría gracias a Pink en la vida? Aunque sí lo busqué en Pink, güey. Bueno, ahí te salió, ¿no? Pero, o sea, que en una conversación diga, no, pues lo estaba buscando en Bing y cuando, no, nadie, ¿no? O sea, lo estaba bingueando. Sí, menos, güey. No, olvídalo. O lo estaba yahujeando, güey. ¿Alguien usa Yahoo, güey, todavía? ¿Qué pasó con Jorge Gutiérrez? No, pero ya, yo... lo vendieron, ¿no? A Disney. No, no es cierto, no sé, güey. Che, Disney, güey, dueño del mundo, güey. Sí, güey, ¿qué pasó con Yahoo? Sí, el aire que respiras es de Disney. Ya, Yahoo Answer ya no existe, ¿o sí, güey? No, ya no. Hay que hacer una búsqueda en Google, güey, de qué pasó con Yahoo. Exactamente, güey. Pues yo creo que sigue existiendo, pero pues ya es como MySpace, ¿no? Ya nadie lo recuerda, güey. MySpace, güey, entonces puedes meter a MySpace, güey. O sea, si me meto MySpace, guión, slash, una part, güey, todavía sale eso. Seguramente, y High Five se convirtió en un canal porno tan gradualmente que no me di cuenta. High Five. Sí. High Five, güey. Hace relativamente, no mucho borré todos mis datos de High Five, güey. No sé por qué, güey, me dio la loquera, güey. Pero es me que... metí en mi High Five. Sí, borré todo. Se volvió algo muy raro, ¿no? Como de, no sé, güey. Como de citas de adultos o algo así, no sé, güey. La última vez que intenté era como, me voy a salirte aquí, güey, no sé qué va a pasar. Sí, oye, pero la ventaja que tenía el High Five, güey, era que podías ver quién vio tu perfil, güey. Y esas ventajas, que por... Pues podías ver quién vio tu perfil, decías... Por el social, oye, güey, listening. Exactamente. O sea, y decías, ¿te no, facilitaba no, el social listening, correo? Esta chica vio mi perfil, güey. No, bueno. El chico vio mi perfil, güey. Yo creo que eso es, te hace más tóxico. Entonces, no sé si es algo bueno o no. Tóxico, güey. Tóxico. Es una palabra muy... Seguramente, si ya ves que hay esas nubes de palabras, ¿no? Más usadas en ciertos lapsos de tiempo. Seguramente tóxico, ayer, tóxico. 14 de febrero, la palabra tóxico y tóxica fue muy usada. Sí, yo sí he escuchado mucha gente, o sea, ya es como un verbo que se utiliza para todo, güey. O sea, te refieres a eso, una persona, tu pareja, una cosa, un animal, güey. Todo, una todo, solución. Ya. Una solución, güey. Sí, güey, es exacto, que... la única persona tóxica en este mundo fue Marie Curie. Sí, era muy tóxica, güey. Yo creo que también tiene que ver con el con este despertar, ¿no? De conocimiento, que dices, es que todo es tóxico, güey. No sé, es que fíjate que esa evolución del lenguaje está padre, güey, porque así como son muchos anglicismos, güey, seguro la generación de nosotros, de nuestros papás, güey, se usaban muchas palabras que salían en programas de televisión, ¿no? Como los poliboses y ese tipo de... Sí, claro. Sí, tenía cosas, que ver con el contexto cultural, ¿no? Como, exacto. El otro día leí de... Sí, lo dijimos la semana pasada, de la palabra caifán. Ah, creo que... No me acuerdo, pero sí, la palabra caifán. Ajá, que justo era, es un anglicismo de cómo hablaban en algún momento, pues, en la calle, y lo que quiere decir es caen bien, que era caen fine, ¿no? Oh. Y lo tradujeron como caen fan, okay. Los caen fan. Como ¿cuántas personas, güey? Digo, a lo mejor todo en su auditorio tan joven seguramente, güey, no lo sabe, güey. Cuando decías thank you, mucha gente pensó que la respuesta correcta era de thank you. Nadie lo pensó, borro. Pues nada más que los escritores de la carabina de Ambrosio. Pero sí había gente, güey, que sí pensaba... No, o sea, hay mucha gente que lo adoptó, ¿no? Que lo adoptó. Bueno, sí, tienes razón, se lo adoptó y ya no se preguntó si sí o si no, ¿no? Sí, sí o si no, exacto, porque pensaban que era lo correcto. O sea, gente que no sabía hablar inglés, güey, que no tuvo clases de inglés. Ahora es más sí, común. Tiene que ver justo con lo que dices de la evolución del lenguaje, del contexto de lo que está de moda, de la exposición a ese tipo de contenido, etcétera, ¿no? Como sí, el facebookear, tiktokear, googlear. Y ahora todos estos se ven el nesting. Postear. El nesting está muy bueno. Es lo mismo, güey, ¿no? O sea, es lo mismo, estás echando la hueva, solamente que ahora el contexto, la globalización, pues están acá nosotros, güey. Hablábamos hace una semana, güey. Tú piensas echar un pedo, güey, y en dos segundos ya sabes que se lo echó, güey. Entonces para que llegas. Sí, el... güey, será eterna y como sea, pues si el inglés es el idioma dominante, pues al final lo acabamos adoptando, ¿no? Sí, y el uso de adjetivos es tóxico y otros no. Sí, ¿qué mundo somos? Qué interesante, qué bonita es la humanidad cuando quiere. Vamos a rola, George. Ya podemos casi acabar, ¿no? Ya acabamos, ¿no? ¿Nos quedan 6 minutos? Es que empezamos tarde. Ay, y me los vas a reponer. Los vamos a reponer. Ah, ok. Entonces, vamos a ir a rola y regresamos a despedirnos. ¿Es así? Así será. Así será. Bueno, pues seguimos en español y no puede faltar Café Tacuba, ¿no? Quiero ver. El disco Sino. Sino. Pues es Quiero Ver de Café Tacuba. Seguimos en Mamut y ahora regresamos para despedirnos, mis amigos. Quiero ver tu risa todo el día. Escuchar la melodía de tu Quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas. La melodía escuchamos a Café Tacuba con la canción Quiero Ver. ¿Quién? Mamut. Mamut de 15 de febrero. Mamut de quincena. Mamut de quincena, exactamente. Que curiosamente Café Tacuba pues fue el último concierto al que fui. Y pues a ver ahora cuál voy. Idols será. Bueno, no, fui a House of Bands y vi ahí a los Pau Paus y al, ¿cómo se llaman estos muchachos? Sgt. Peppers. Pero hasta ahí, borrego. O sea, en 2 años. Ya llovió. Otra vez me di cuenta, güey, que igual, o sea, del cine. O sea, era como lo común, güey. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Más de 2 años, güey, porque sin ir al cine, güey. Cabrón, güey. ¿Y ya fuiste? Obvio no, güey. Yo ya fui muchas veces. No, nosotros no hemos ido. Un poco pandemia y un poco por tiempo, güey. Pero sí, es que es complicado cuando los niños están en la edad de Emilia. Ya después estaremos viendo todas las películas de Avengers o esas cosas, güey. Sí, no hay prisa, ¿eh? No hay prisa. Cuando llegue eso... Es nada lo parará, güey, hasta los 39 años, como tú. como Rago, ya tiene 40 y tantos y sigue viendo Avengers. Güey. Está bien, güey, está bien. Oye, George, pues ya vamos a despedirnos. Güey. Sí, borrego, ahora sí se me fue. Como que en vivo se me va más rápido. Sí, güey, también me gusta hacerlo en vivo, pero luego no nos da... La vida, la vida. Sí, te entiendo, borrego. Entonces, pues gracias por habernos escuchado este programa improvisado de 14 de febrero, y todos sus mamuts improvisados. Tómelo como un taller de improvisación de radial. No sé, güey. Pero bueno, gracias a los que nos escucharon, esperamos que nuestra selección de música amorosa les haya gustado. Y pues que lo hayan disfrutado, muchas gracias. Recuerden, todos los programas de La Resistencia están... ¡Ey! Capital Tropical, güey, vino y arrasó, güey. Con todos, güey. Está bien, justo estaba pensando que es un paso adelante. Exacto. Felicidades. Muchas felicidades. Desde Capital Tropical, güey. Ahí están las repeticiones, güey. El día de mañana pueden... el día de mañana, güey. Pueden escucharnos a nosotros a las 11, a los Tiel a las 10 y también pues, quien quiera, se os haya perdido, ahí están todos los podcasts en formato podcast para que bajen, nos escuchen. Cosas chingonas aquí en La Resistencia. Va a ser también el aniversario de Duchi, también cumple un año, güey. Todos los programas están cumpliendo 1 a 2 años. Güey. Exacto. Menos el Hostil, que ya tiene como 35. El Hostil tiene desde antes que se iniciara La Resistencia. Ok, ¿te quieres despedir con algo, George? No, bro, si tú quieres puedes poner Creep. No es cierto, la que tú quieras. Ay, güey, ya vamos a despedirnos, güey, con Poder. ¿Qué te parece? Al fin, los que no les gusta ya pueden apagar, güey. No nos apaguen. Exacto. No. Vamos con Pantera. This is love. Para cerrar. Perfecto. Para cerrar el mamut de romántico. Así que gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.